en casa. Radio Norte 97.5. Para el Chaco. Para la gente que está afuera también, que está escuchando la radio. Caparaula. Para Samira. Radio Norte 97.5. Para la gente de Bailo que está escuchando la radio, loco. Para toda la gente de internet también. Con los pies de la liga, es así, loco, mirá. ¡Wow! Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Y las manos bien arriba. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. Deja de correr, la noche seguro que te alcanzará. Dice, es que tu mirada no sea imposible. Solo la forma como caminas. Y canta los pibes, canta, wow. Dice, vamos mi cariño que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Cantan las pibas también. Vamos mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol, hundiría en el mar. Vamos todos. Como parece vereda para mí. Radio Norte 97.5. Vereda para mí y para vos.